por el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Comenzamos Renca Contigo, y que les habla Raúl Valenzuela. Ya estamos instalados y, por supuesto, compartiendo ya este día, que realmente tenemos también visitas, en la cual vamos a estar con Barbeta. Así es, el rock, y junto también a Bromo, en la cual vamos a estar compartiendo este día. Y luego, 19 horas más o menos, vamos a estar compartiendo con ellos. Y antes vamos a estar hablando, ¿saben qué? Que realmente, lo decía en meteorología, aquí hace falta 3 radares para ser más exacto con los pronósticos en nuestro país. Fíjese que esto ya no se esperaba. Esto nunca había sucedido de esta forma. Sí, han habido este tipo de fenómenos, pero nunca había afectado tanto. Fíjese que 2 edificios, una villa, un mall, un casino y los inmuebles más afectados por el paso de esta tromba por Talcahuano y Concepción. No sé si llamarle tromba marítima o tromba o tornado, porque comenzó como tromba y como lo bien dijo algunos meteorólogos, dijeron que una tromba marina es en el mar, pero pasando suelo ya es tornado. Y esto para nosotros es un tornado. Así es, la verdad, las cosas. Desde dos edificios hasta un centro comercial, varios fueron los inmuebles que sufrieron daño de diversa índole, producto del paso de esta tromba marina por las comunas de Concepción y Talcahuano en la región del Biobío, y cuyas imágenes ya han llamado la atención de todo el país. Fíjese que en Talcahuano al menos 100 viviendas sufrieron daño, según explicó el alcalde Henry Campos. Ahí, sin duda, que el lugar más afectado fue el sector de Brisas del Sol, donde se registraron voladuras de techumbres en las casas de la zona y daños a automóviles. Algunas casas quedaron casi destruidas en su totalidad. Y en el mismo sector también 2 edificios también sufrieron las roturas de ventanas y la voladura de sus techumbres. Una de las torres, también el edificio Don Claudio, es una de las más dañadas. Y de todos modos, según informó Bombero de Talcahuano, ninguno de los 2 edificios presenta peligro de colapso. Otro de los lugares afectados fue el casino Marina del Sol, con diversos daños que obligaron su cierre. Una de las imágenes más icónicas de esta tragedia fue el daño que sufrió un automóvil estacionado en el recinto, que acabó dentro de una pileta. Por otra parte, en el Mall Plaza del Trébol, también sufrió roturas de ventanas producto de los vientos y daños de la techumbre. A raíz de esto, la administración decidió cerrar todas las tiendas ubicadas en el recinto. En Concepción también se registraron problemas en el sector de Valle Escondido, donde las casas también sufrieron la destrucción de sus techos. y se espera, mientras avanza la jornada, las autoridades entreguen un catastro más detallado de los lugares destruidos. Increíble, ¿eh? Esto no se esperaba, no hay cómo prevenir una tragedia así. ¿Por qué? Porque lo contaban. Aquí no hay radares que puedan prevenir un tipo de tornado o una tromba marina, como le llaman. Fíjese que Iván ayer, el del tiempo, el meteorólogo, decía que aquí en Chile no se ha invertido en meteorología. Fíjese que le preguntaban, ¿se necesita uno? Se necesitan tres. Uno hacia el norte, uno al centro y uno al sur. Y para justamente, para por lo menos prevenir 2 horas antes a la gente ante una tragedia de este tipo. De nuevo los pilló mal parados, una catástrofe de naturaleza. ¿Para el terremoto? También. Malo, malo, malo. Y no han aprendido, no se aprende esta cosa. Pero también nunca se había sucedido algo así. Fíjese que Piñera también visita zonas afectadas en Talcahuano para luego encabezar un COE por trombas que dejan una mujer fallecida en este minuto. Fíjese que el fenómeno natural también ha causado estragos y destrucción en la zona. Hay al menos 8 personas lesionadas y miles de clientes sin energía eléctrica. Una mujer falleció aplastada por un container tras la tromba marina que azotó a varios sectores de la región del Biobío. Y durante la tarde de este viernes se reportó el fenómeno a Talcahuano, lo que dejó diversos daños en la ciudad. Por más que también desde la Dirección Meteorológica de Chile informaron que se trató de un fenómeno asociado a tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de entre 90 y 100 kilómetros por hora. Este nuevo evento se produce menos de 24 horas después que un tornado afectara a la ciudad de Los Ángeles. Fíjese que han mostrado imágenes en las cuales han dejado, pero lugares completos dañados. Así que hay que ver. Fíjese que en la comuna de Concepción, también en el sector de Tucapel Bajo, se ha registrado del desprendimiento de techumbres en una cantidad de, por confirmar, de viviendas y cortes de cable del extendido eléctrico. Lo mismo en locales comerciales, en calles Barros Arana y Freire. Y también adicionalmente se indica que el tránsito vehicular en autopista Concepción-Talcahuano se encuentra alterado. Esto es como... Ellos han dado algún testimonio de algunos y han fijado que ha sido terrible. Ha sido terrible. Algunos han sido medio chistosos, que un hombre se subió arriba de otro para poderlo sujetar, porque era más gordito. Por eso no, así es. Así que, bueno, son cosas que a lo mejor uno lo puede tomar para chiste, pero le salvó la vida al hombre. Así que, bueno, lo que sí pronostican es probables tormentas eléctricas en Los Ángeles y suspenden cuenta pública regional. Además, 3 representantes del gobierno central están desplegados en la zona para monitorear los cortes de luz, entregar fichas de emergencia y visitar a los hospitalizados. Fíjese que casas, árboles, carteles y vehículos dañados, corte de suministro eléctrico y agua potable, 16 personas lesionadas y una suspensión de clases fue el saldo que dejó el inusual tornado que pasó el jueves por la tarde en la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. Fíjese que es un fenómeno que no ocurría desde 1934, cuando en Concepción un evento similar dejó 21 personas fallecidas, más 3.000 damnificados, según consigna el diario La Estrella de la zona. Fíjese que ya ha pasado el hecho y durante la madrugada comenzaron los trabajos de limpieza y monitoreo de las autoridades. Al lugar también llegó anoche la ministra de Energía, Susana Jiménez, para supervisar que el servicio se recupere en el menor tiempo posible. Y a las 11:30 horas se espera que su par también de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, llegue con fichas básicas de emergencia FIBE para ir en ayuda de las personas. Bueno, todo esto sucedió durante la mañana. Esto sigue y se siguen dando datos sobre lo que está sucediendo en el sur de Chile, en el sector del Biobío. Bueno, no es que se haya suspendido la cuenta pública en no, es solamente en la zona. Que como lo van a hacer en diferentes partes. Así estamos en Frecuencia, la radio de Renca. Bueno, vamos a seguir informando de lo que sucedió este día y lo que sucedió ayer también, que sorprendió en Los Ángeles este tornado. Y hoy se vuelve a repetir con una tromba marina, que de igual generó un tornado en la ciudad, en la cual dejó a lesionados y también casas, zonas muy afectadas, sobre todo en Talcahuano. Pero bueno, vamos a ver también qué es lo que va a acontecer más adelante. Está todo, incluso viajó el presidente, que está allá viendo todo lo que es realmente físicamente el lugar, que realmente dejó en muchos lugares, hasta una galería en Concepción donde trabajan mucha gente. Ahora vamos a una pequeña tema musical y ya regresamos. Recuerda, estamos en el 107.5 FM. Luego vamos a estar con nuestros amigos de Barbeta. Nos van a contar sobre los festivales que hacen ellos en distintas ciudades y también, por supuesto, lo que hacen ellos. Y junto también vamos a estar con Bromo, una banda de rock aquí de nuestra comuna. Vamos a la música y aparte hablar de nuestra comuna, también hablamos de grupos que hacen música también y de distintos estilos. Este es un estilo al estilo del grupo Callejeros, así es, estuvo con nosotros también un tiempo atrás, el año pasado, venía dos veces en nuestra radio y nos trajo la última vez su single, que es Vuelvo, y esto suena así. Detener el tiempo cuando estoy contigo, poder acariciar tu cuerpo y susurrar en tu oído. Quisiera detener el tiempo, que no te vayas de mi lado, hacerte el amor tan lento y que disfrutes a mi lado. Quisiera tener el control de todos los momentos, Hey baby, that's el travieso. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia de Radio de Renca. Fíjese que tenía un alumno del Instituto Nacional que portaba botellas con acelerante en la mochila. Bueno, esto es lo que dice el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Sostuvo que el hecho ocurrido esta tarde reafirma que la revisión de mochila como medida excepcional ante hechos excepcionales es necesaria. Fíjese que efectivos de carabineros detuvieron esta tarde a un menor de 16 años que portaba botellas con líquido acelerante en su mochila, en el sector de la Plaza Santa Ana, en el centro de Santiago. Y tras recibir una denuncia, una patrulla policial realizó una fiscalización allanando al interior de la mochila del menor 7 botellas de pintura y barniz cubiertas con cinta adhesiva. Ante el hecho, fue detenido un menor, quien es estudiante de segundo medio del Instituto Nacional, y la policía envió los antecedentes a la fiscalía. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, detalló que Carabineros recibió una denuncia y al realizar un procedimiento encontró en la mochila del alumno el instituto botellas cerradas con cinta adhesiva, papel y un tarro con líquido acelerante. Todo elemento se utilizaba para armar bombas molotov, dice, las que luego son usadas por estos grupos minoritarios para crear los caos. Ay, ay. ¿Qué tiene que hacer un niño de 15 años con elemento incendiario en su mochila? Esto reafirma que la revisión de mochila como medida excepcional ante hechos excepcionales es necesaria, sostuvo el alcalde. Bueno, esperar que no sea un pequeño montaje para seguir con el miedo ante la opinión pública. Pero que realmente hay de todo en esto. En esto hay de todo, están trabajando. Ya es poco creíble muchas cosas que se están viviendo ahora último en distintas partes. Esa es la realidad de las cosas, que cuesta creer algunas cosas. Cuesta creer todo, porque muestran lo malo nomás que le conviene a ellos. ¿Ah? Cuando hubo la carabinera pegó a una fotógrafa, el alcalde Alessandri no dice nada. ¿Ah? No hay voz ahí, se cierra la boca. Malo. Bueno, y otra noticia es que también, en otro lado, Corporación Miles apelará contra fallo que niega aborto en 3 causales a mujer que lo pide. La afectada Candy Yamet, funcionaria de la PDI y químico farmacéutica, deberá continuar un embarazo de 34 meses cuyo pronóstico, de acuerdo a varios informes médicos, es lapidario al ser inviable con la vida extrauterina. Fíjese que la Corporación Miles anunció que apelará al fallo que negó el aborto en 3 causales a una mujer que lo exigió en el hospital de Carabineros. Fíjese, de Miles lamentaron la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones de Santiago de no considerar los antecedentes que demostraría que el hospital de Carabineros Oscar, que atendió a Candy Yamet, actuó de manera ileja y arbitraria al negarle el acceso a la interrupción del embarazo. Fíjese que la sentencia incurre en graves errores que provocan que hoy Candy Yamet deba continuar con 34 semanas un embarazo que no tiene buen pronóstico, afirman y agregan. Ella contaba con 4 informes médicos realizados por especialistas como exige la normativa que anticipaba el nefasto pronóstico de su embarazo. Su feto tiene una cardiopatía que es inoperable al también tener trisomía 21. Pero eso no bastó para que el Oscar cumpliera con la ley. Así es. Fíjese que también cabe recordar que en abril de este año Yamet, a través de la Corporación Miles, recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago buscando justicia y exigió que revisaran los antecedentes para así obligar al Oscar a interrumpirle el embarazo. Sin embargo, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, integrada por María Soledad Melo, Jessica González y Jorge Norambuena, no le encontró la razón. Según los juristas, los diagnósticos de los médicos no son causal para invocar la ley 21.030, por lo cual el Oscar se habría ajustado adecuadamente a la normativa vigente. Para los jueces, la condición del feto no es letal ni incompatible con la vida extrauterina. Bajo estos argumentos, desestimaron el recurso de protección en contra del Hospital de Carabineros, tomando válidos antecedentes nuevos en el que el hospital integró en su informe mucho después de negarse la causal, vulnerando también cualquier tipo de ética médica. Así está la ley, así van a tener que recurrir y seguir con esto, porque realmente llega a pasar algo, Carabineros se va a encontrarse con algo bien pesadito de nuevo. Y sigue Carabineros en la contingencia, increíble, que ha dado historia, que ha dejado historia Carabineros en estos últimos años, con muchas cosas. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede más adelante cuando ya las cosas se estén dando más firme. Estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Recuerde, vamos a estar más ratito con Barbeta. Vamos a estar ahí conversando su trabajo, sus proyectos y todo lo que se viene con el Barbeta Fest. Así es, porque nos traen sorpresa ahí con todo lo que es el Barbeta Fest, quiero decir, perdón. Así que estamos ahí luego compartiendo con ellos también. ¿Vamos a la música? Sí, sigamos disfrutando de buena música a esta hora de la tarde. Son exactamente, ¿qué hora es, amigos? Es las 18:26. Vamos con buena música a esta hora. ¿Qué nos trae este gran grupo que es de los años 80 y que es Fan Fan, Baila Bolero? O este menso temazo. A esta hora de la tarde, los 80 también están presentes aquí. Oh, www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 30 minutos. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas. El show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella. DJ estrella. DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Marca el 22-767-1340. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Hoy estamos también, para los que nos quieran seguir, también por nuestro fanpage de Renca Contigo. Ahí estamos en www.rencacontigoweb.com. Así es, también los pueden seguir ahí en nuestro programa de hoy. Hoy estamos compartiendo estos. Es todos los días de 18 a 20 horas. Hoy día es más un poquito, siempre le decimos días live, viernes live, porque, pero ha sido difícil serlo live hoy día por todo lo que realmente se ha vivido. La verdad, las cosas es que hay mucho, hemos tenido muchas tragedias estos días con estos tornados inusuales que realmente no se ven todos los días, tampoco en todos los inviernos. Estamos hablando de 1934, que dicen que algo parecido hubo, pero de esta forma tampoco, no hay registro, según hablan ahí alcaldes y gente que tiene archivos, no hay registros de que haya habido un tornado de esta forma. Entonces, por eso que ha llamado mucho la atención, y en la forma, el destrozo que ha hecho esto. Este tornado o esta tromba marina que le llaman en Concepción, en otro lado le llaman tornado, pero así, ni meteorología está tan al tanto de todo esto, porque no tiene los radares que corresponden para poder prevenir alguna emergencia, algo que pueda suceder en nuestro país. Entonces, estamos bien complicados estamos medio atrasados en meteorología en cuanto a este tipo de eventos. Yo creo que va a tener que ponerse bien las pilas el gobierno en este caso, y también hablar también con la Fuerza Aérea, el CHOA y todo eso, tener los implementos que corresponde, y también, por supuesto, no solamente la Fuerza Aérea, sino el CHOA, también la parte marina. ¿Ah? Entonces, obviamente que hay mucho que trabajar todavía en este tipo de eventos, porque estamos medio atrasados. ¿Cómo no saber que va a venir algo con unos vientos? Sí, se puede venir viento, pero ya en Estados Unidos están avanzados en esto. ¿Por qué? Porque pasa constantemente allá. Ah, e incluso la gente está preparada. Está preparado en Estados Unidos. Ellos tienen un zócalo en sus casas en caso de venir un huracán o tornado demasiado fuerte. Ellos se esconden y van al zócalo en caso de. Así es en Estados Unidos, en donde lugares que son normal. Es como que nosotros ya estamos más o menos, por lo menos estamos un poco más preparados para los terremotos, pero para los tornados todavía no. Bueno, estamos compartiendo esta frecuencia 107.5. También, fíjese que hay hartos testimonios sobre esto. Fíjese que perrito que salió volando con el tornado en Los Ángeles volvió a su casa. Fíjese que han tenido muchos testimonios. Pensaron que no volverían a ver. Esa fue la primera impresión que tuvo la familia en Los Ángeles, que dio por muerto a su perro después de que el tornado causara una serie de destrozos en su casa y el canino desapareciera. Y sin embargo, todo dio vuelco cuando un grupo de vecinos lo encontró a poco más de media cuadra de la casa, causando el alivio de la familia. También los perritos son los que sufren. Pensé que estaba muerto, dice, porque había sido todo tan terrible, ver todo botado, todo destruido. Pensé que se había desintegrado, igual que parte de la casa. Señaló la responsable de Kenai, Rosa Robles. Fíjese que la mujer indicó que lo habían dejado solo, pero resguardado en la vivienda. No obstante, el tornado se llevó casi la mitad de la casa. Kenai también ahora se encuentra sano y salvo y podrá acompañar a su dueño en la reconstrucción de la casa. Perrito. Ya. Qué bien, pues Kenai que está bien. Ese es el mensaje. Bueno, estamos en frecuencia en el 107.5. Recuerden que hoy día vamos a tener también el bailable. Así es, desde las 22 horas estamos compartiendo, como todos los fines de semana, compartiendo lo que es el bailable familiar, donde realmente también tenemos la música para todas las edades. La idea es compartir en familia, en su casa, y si pueden bailar, lo bailan también, porque es un bailable. En el fondo es compartir música alegre, música entretenida, música para bailar, música para reírse y también, ¿por qué no?, para compartir ahí en familia cualquier cosita. Lo que estén sirviéndose o comiendo, una buena música alegre para ir ya olvidándonos de la semana. Así es. Sí. Y tener un fin de semana alegre, tranquilo y desestresarse un poco de toda la mala onda, las malas noticias y por supuesto también de todo el trabajo que hay y todo lo que realmente requiere de una semana de muchas cosas que todo el mundo hoy tiene. La verdad, las cosas que compartir en familia los fines de semana es lo mejor. Así lo dicen todos. El espacio para la familia está cada día más reducido. Entonces, obviamente, no tener música para la familia. Y así nadie pelea. Hay de todo. Desde los años 60 hasta los últimos temas del reggaetón. Para que puedan también compartir. Pasamos por todas las décadas compartiendo buena música, pero obviamente bailable. No hay ningún lento. No hay lento en este bailable. Se terminaron los lentos. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Antiguamente se veían los lentos a mitad de noche. Pero este es un bailable. Bailable de movimiento, de buena onda, de reírse, compartir. Y si hay que bailar, bailamos. Hay de todo. Así dice. Bueno, estamos compartiendo. Y así vamos también a la buena música que tenemos. Esto es Ajá, y esto suena así. ya estamos de regreso. Frecuencia 107.5 FM. Recuerden que hay un beneficio, también gran fiesta beneficio, dice, de nuestro compañero Cristian Jorquera, el 1 de junio del 2019. Desde las 19 horas, en los Acacios 1331, valor 2.000 pesos. Así es en los Acacios 1331, una gran fiesta a beneficio de nuestro compañero Cristian Jorquera. 1 de junio, 19 horas. Ahí lo que está viviéndose también en cuanto a los beneficios. Hay tantos beneficios, ahora último. Y también hay bingo, hay tantas cosas que realmente hay que estar haciendo justamente para eso, para enfermedades y tantas cosas que se han dando que la salud pública no aguanta. ¿Ah? No está como para no eliminar este tipo de eventos, porque no da, es la verdad. Bueno, y sigamos compartiendo algunas noticias que se han dado. Fíjese que organizaciones sociales juveniles convocan a cacerolazo nacional durante la cuenta pública del gobierno. Fíjese que trae una asamblea que reunió a distintas organizaciones sociales juveniles, tales como la CONES, la FECH, la Coordinadora Nacional de Migrantes, entre otras. Un centenar de jóvenes definieron una serie de actividades en miras de la cuenta pública este 1 de junio que realizará el presidente Sebastián Piñera. En esto, en el marco del segundo encuentro Juventud Sin Futuro, Juventud Sin Miedo, un espacio autoconvocado para discutir los problemas que enfrentan actualmente los jóvenes, realizado el pasado martes en la Universidad Alberto Hurtado. Fíjese que en la cita se definió un calendario de actividades para expresar su malestar con las reformas del gobierno que, según acusan, afectan y criminalizan a la juventud, como el Estatuto Laboral Juvenil, la aplicación del control preventivo de identidad desde los 14 años o toques de queda que buscan impulsar en municipios como Quilpué, Las Condes y Peñalolén. También el primer hito será un cacerolazo en paralelo al mensaje que el mandatario estará entregando al país este sábado desde las 20:30 horas en el Congreso Nacional. En este momento la unidad es la única forma de conseguir nuestro objetivo y alcanzar la felicidad, porque los logros del movimiento estudiantil no son regalados, son conseguidos luchando, declaró la vocera de la CONES, Valentina Miranda. Y por su parte también la dirigente de la FECH, Millaray Guayquimilla, explicó que su demanda van desde los jóvenes agobiados por la deuda ocasional hasta los jóvenes, por ejemplo, que a nivel mundial han planteado una preocupación porque hoy día el sistema neoliberal hace insostenible la vida en la Tierra. Somos jóvenes de diversas áreas, migrantes, disidencias sexuales, mujeres, los que nos planteamos en oposición a un sistema que cada día precariza nuestra vida. En tanto, también el dirigente de la Coordinadora Nacional de Migrantes, Héctor Pujol, aseguró que la coordinación entre las diferentes luchas de la juventud de Chile es fundamental frente a un gobierno que nos quiere atomizados y con miedo. Por nuestra parte, hemos visto cómo se trata de criminalizar a la población migrante y culparla de todos los males que aquejan a este pueblo. Así es cuando realmente pasa y miran con otros ojos también los migrantes en este aspecto. Estamos en el 107.5 FM, la radio de Renca. Vamos a la buena música a esta hora de la tarde también. Tenemos de todo, chiquillos. De todo. Y también, por supuesto, la buena música de los años 80. Y vamos a ir dándole un poquito a lo que se viene luego a las 19 horas. Este es el rock de los 80. ¿Eh? ¿Se acuerdan del rock bueno que había? Había un harto grupo. Este es Motley Crue. Y esto suena así.

es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Lléveme de nadie, no puede bajar. ¿Cómo? Mueve ese culo escandinávico, culo latino, culo asiático. Y bueno, sea acuático, magnético. Este colmo está lleno de hueones antipáticos. Panamericana hasta el Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Tendremos que despertar. Ha terminado la noche.

Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos ya compartiendo esta hora, este bloque, en la cual vamos a estar conversando aquí con el grupo Barbeta. Así es. Y junto también a vocalista de Bromo, César Améstica. Y también, por supuesto, vamos a estar conversando todo lo relacionado a su trabajo y proyectos que se vienen ahora ya, porque también han trabajado harto en cuanto a lo que es Barbeta Fest. Le doy la bienvenida a todos los muchachos. Buenas tardes, chiquillos, ¿cómo están? Hola, así hola, es. ¿Qué tal? Bien, bien, acá estamos, gracias por la invitación, ¿eh? No, bien, bien, bien. Modular, Renca. Vamos a dejar ahí de fondo a Barbeta. Buen tema, ¿eh? Algo bueno. Algo bueno. Oye, le doy la bienvenida a César nuevamente acá, por estos lados. Qué raro se siente, ¿eh? ¿Usted es de la casa, vos comensal? ¿Usted es de la casa? Todavía me siento de la casa. ¿Sí? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien. Oye, tengo problemas en tu micrófono. ¿Por qué no se escucha bien? ¿Me escucháis ahí? Ahora parece que te estoy escuchando, ¿no? Yo me escucho bien. ¿Te escuchas bien? Me escucho. Sí, ¿no? Yo me escucho a mí mismo. Sí. No, pero tu micrófono tiene algún problema, duele, parece. Estamos bien, sí. Estamos excelentes. Está aquí suelto. Sí. Suelto de ahí. No, tiene problema de señal. No, sí, se está escuchando bien. Oye, César, ¿cómo está la cosa? En todo, en Bromo. ¿Cómo está Bromo? Bromo, bien. Lo que está medio complicado es poder hacer análisis económico y político en la radio, porque no me han llamado mucho, porque tiene que cancelar un montón de citas por el hecho de estar tocando harto con los cabros de la banda. Y bueno, contentos, desde octubre a la fecha hemos tocado en 16 eventos. 16 eventos. Sí, agotadísimo. De hecho, paramos porque se viene ahora con los cabros de Barbeta y algo importante. Así que paramos, vamos a parar dos semanas y nos vamos a ir a Argentina a darle con todo el color. Oye, tenemos invitado a Barbeta también. Barbeta es un grupo y a la vez también organizadores de los festivales acá, organizadores de eventos. Cuéntenos un poquito. ¿Ah? Claro que sí. ¿Qué es lo que es Barbeta, chiquillo? ¿Explicas tú o explico yo? Ajá. Dispara usted. Barbeta es un mambo, compadre, es un carrete sin fin. Es cuando te vas un día viernes y volví el día viernes del año 2025, una cosa así. Eso ya significa Barbeta. Eso. Claro. Cuando te devuelve el tornado, correcto. Ya, es como un fin de semana sin saber si se vuelve o no se vuelve. Claro. Una cosa así. Un boleto de ida. No se sabe qué pasa. Buena onda. Eso no, tiene mucha historia Barbeta, en realidad, por el nombre. Es un carrete con mis comensales, con mi abuela, con mi abuelo. Un término antiguo. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando nos quedábamos tomando hasta tarde, era ponte tú, había un solo copete en la mesa, ¿ya? Y ya a las 5 o 6 de la mañana había hasta colemono, pu. Entonces no terminábamos. Entonces cuando ya era tarde, mi abuela ya gofifa, ya estaba un poquito mareada, y todos cansados, pues. Entonces adoptaba a decir y comentaba, ya estoy un poco Barbeta, por el tema de que ya se te está chorreando el copete, pu. Entonces estoy un poquito Barbeta, se me ensució la barba, por ahí va el término. Por ahí va. Oye, todo esto entonces viene de la familia. Es más familiar el nombre que... Claro, sí. Es que antiguamente como que era normal de quedarse los carretes hasta la última. Sí. Final. Bueno, no es tanto, pero bueno, yo te digo en el sentido familiar. Pues. ¿Ah? La Barbeta, esto sigue siendo normal. Pues. ¿Ah? Cuando organizáis el carrete, tenéis que organizar el desayuno y el almuerzo para los otros. Claro. Ah, ándate, cabrito, viene con todo. Con... Y su cazuela, porque tampoco... Con consomé y todo. Y si te alcanza para la 11, nos quedamos. Sí. Andábamos en un evento en Rancagua, uh-huh, en Machalí, y terminamos a los dos días después. Fue una tocata nomás, pues, la noche. Oh. Y nos fueron a dejar un amigo que conocimos en la ruta. Pues. Y llegamos ahí al terminal y pregunté, dice, ¿qué es lo que quieren? ¡Campo o ciudad! Nosotros bandimos, puta, vamos con el asado, vamos a matar un novillo para que se queden. Puta, nos tuvimos que quedar, pues. Fuera una obligación. Chula, es una pena para ustedes. No. Fue una pena que se haya sucedido eso. Oye, pero Barbeta viene, bueno, como dices tú, de la familia. Sí. ¿Alguien más tocaba? ¿Usted? ¿Cómo familiares, era? La verdad que yo no tengo, mi familia completa no tiene, no tengo historia de... de que ellos sean músicos. Tengo un primo que lo caché tocando guitarra y me llamó la atención y me quedé pegado ahí. Ah, pero son ustedes entonces los pioneros ahí en la familia. Claro. Ah, sí. Pero los carretes eran de fogata en la familia. Todo entonces. Ah. El mambo era largo, ese largo. Ah. Los malos. ¿Y que nunca falta el que toca la guitarra? Claro. No, siempre. Oye, pero Barbeta, aparte, bueno, de todo esto, ustedes son organizadores de festivales. Sí. Aparte de eso comenzó. ¿Cuánto tiempo ya llevan como Barbeta? Mira, nosotros llevamos ya 9 años. De hecho, allá en Mendoza vamos a cumplir los 9 años. En el Barbeta Fest que vamos a hacer en Mendoza, justo vamos a estar de cumpleaños. Bueno, estar justo ahí. En la década. Ya. 9 años ya. Claro. ¿Y con alguna producción encima de ustedes? Tenemos un disco y tres. Trepe. Y ahora estamos lanzando de tema en tema, te fijas, ya no se utiliza mucho el asunto del disco. No. Entonces tenés que largamos un tema que fue el último que grabamos, fue hace como 3 meses atrás más o menos, que le estamos dando duro. ¿Sí? A Spotify y a todas las redes sociales. Entonces ya ahora tú haces un tema y lo presentáis. Y quizás después haces un compilatorio de todo lo que hiciste y haces un disco, que ¿un ya disco? No se hace un disco, se hace un pendrive, ¿cachai? Pues sí, ese está de moda ahora, tía, sí. Lanzar el puro tema nomás. De hecho, y después esa idea la dio el guitarrista Guaturbia, Carlos Corales, nos dio esa idea porque nosotros teníamos la intención de grabar otro disco y nos dijo mejor que grabáramos single, que lo fuéramos promocionando constantemente. Ir sacando canciones, entonces constantemente estés con material nuevo. Hoy bandas que graban el disco y van tirando los temas de a uno y tienen correcto. Material para 3 años. Ah, sí, claro, también. Pero es que casi todos están con esa onda de grabar un tema y después lanzarlo al tiro a Spotify y toda esa onda. No. Claro, sí. Ahora igual tú tenés que hacer, por ejemplo, logísticamente tú grabáis el tema y lo hacís con video al tiro, entonces así al tiro una producción completa y te conseguís un bar y así la presentación del tema más el video y lanzáis tu... Como lanzamiento claro, de single. Claro, el lanzamiento single. Es como en realidad un disco, pero en el fondo es el tema, ¿vos cachai? Ese oro está... Hay bandas, artistas, músicos de día que tienen 4 temas. Sí. Tienen 4 temas, no han hecho nada más. Nada más. Mira, si nosotros somos bandas emergentes, al fin y al cabo, Bromo, Barbeta y un montón de gente que nos puede estar escuchando en estos momentos, compadre, es un puro tema que le pegué al palo, está así famoso. ¿Sí eso es? Y es un puro tema, no es nada. Un acorde. Tum. Tú te sientes famoso. Así de simple. Pero... Y todo depende de la promoción que le hagas también igual. Claro. Hoy en día las redes sociales están abiertas a todo. Sí. Y te, como decís tú, le podés pegar el gato. El palo al gato y... La tecnología hoy día, no sé, antes la posibilidad de grabar un disco. Cuando grabamos en las escuelas de rock, ¿cuánto valía grabar un tema? 1 millón. Puta, sí. Valía 1 millón grabar un tema. Hoy día, bueno... Tenís la posibilidad de comprarte, por 1 millón te compráis todos los implementos, sí. Los instrumentos incluso, para grabar un disco y quedáis grabando toda la vida. Incluso te compráis una interfaz con 200 lucas y grabáis. Entonces hoy día la tecnología te ha permitido tener mucha más amplitud de poder tener mucho más fácil un tema, un disco. Un disco. Hoy es muy fácil comprarse cámara hoy día a nivel profesional, sí, tenéis programas de edición que los podéis descargar por internet. Está todo a la mano. Está todo más... Todo más fácil ahora. ¿Y sí, ustedes cómo lo hicieron? ¿Grabaron los temas en estudio? ¿Hicieron algún un productor? El primer EP que lo grabamos, claro, grabamos, teníamos como 8 temas y nos tiramos al tiro al estudio. Claro. Hicimos 3 temas, parece, Nacho. ¿Con la primera? Sí, con Álvaro Salazar. ¿No fueron 5 canciones? 5. Claro. Ahí en ese tiempo tocábamos con el hijo, el baterista del Pato Salazar. Ah, con el hijo del Pato Salazar, el baterista. Sí. Estuvimos ahí haciéndolo el nuevo el primer material, digamos. ¿Ya? Y nos quedamos con esas canciones, igual su resto. ¿Sí? Y después empezamos a componer más. Pero fueron 5 temas de un viaje. Sí, sí, los 5 temas claro, los tiramos al estudio. ¿Y dónde fue eso? ¿En qué estudio? En un estudio en Marín. ¿Marín? Marín. Sí, al lado del motel. Al lado ahí estaba el pinchador de discos. Empezamos a grabar y terminábamos ahí. Oye, Oye, pero fueron 5 temas buenísimos. ¿Esto lo hicieron en qué año? ¿O estos son los temas nomás que han tenido ustedes? Sí, son 2010. Como el 2010, más o menos. ¿2010 ya? Sí. Ah, al principio, pues iban a cumplir 9 años. Sí, llevamos 9 años, fue el principio, sí. Mira, nos juntamos, empezamos a componer, al baterista le mostramos los temas, se prendió y empezamos al tiro a darle. Y fluyó, así, pero rápido. Y, como tenían el estudio, como el Pato Salazar tenía un estudio, daba clases ahí, ya. dijimos, puta, grabemos acá al tiro uno los temitas que tenemos para escuchar. El otro es el de ingeniero de sonido. Claro. Entonces, él hacía grabación y todo. Ah. Y grabemos al tiro, dijimos. ¿Y cuántos son en el grupo ustedes, chiquillos? Tres. Trio Power. Sí, tres nomás. Sí, no hemos sumado más gente porque es re complicado andar con más comensales, porque en el fondo tenés que pensar que los amigos tuyos, el artista o quien ande contigo, es como tu familia, ¿cachai? Sí. Y si andáis con tres, puta, con tres es difícil, sumo uno un cuarto, que los bromos son cuatro, juntar los cuatro para ensayar, para componer, para mostrar una idea, entonces... Movilizarse, entonces... Complejo. Y muchas cabezas también, sí, para pensar, imagínate, es difícil. Componer es bueno, es fácil. Sí, claro. Un equipo completo. Es que eso es una banda de rock, es como una familia. Yo creo que nosotros tenemos la base del rock and roll. Sí. Ese tienen los tres nomás. Es como ese tipo rock de los 80, sí. Efecto, correcto. Tipo rock 80 nacional. Con las tres batería, guitarra y bajo. Chao. Nada más. Esas son las tres. Sí. Igual el que toca la guitarra, el que el vocalista, ¿no? ¿Quién es el vocalista? El bajista, yo. El bajista. Ah, sí. El bajista, tú eres, sí, el vocalista. ¿Y qué es el estilo? ¿El rock clásico, rock? ¿Cómo le puedes nombrar tú? Tenemos muchas definiciones. ¿Es difícil responder eso? Sí, porque uno le... Nosotros venimos desde la década de los 90 haciendo, sí, música. Bro. Es difícil para uno definirse como... Es como que, no sé, me pongo un ejemplo. Es como que le preguntara y... No sé, bueno, a Mars Volta, ¿qué son? No saben, pues, o a Faith No More, así. Claro. No se pueden definir todavía si es un rock clásico, un rock. Es que siempre tenés tu grupo que te guió, sí, una cosa así. Ponte tú, Barbeta tiene. A mi compadre le gusta Black Sabbath. Ah, ya. A mí me gusta. Claro, a mí también me gusta Black Sabbath, pero me gusta lograr sonidos, ponte tú, los Jaivas, me gusta mucho la música antigua de chilena, los Blue Splendor, ese tipo de música, entonces, ahí está como la fusión. Entonces, si tú me preguntáis el estilo, es rock and roll, po, es rock and roll, la verdad. Yo no puedo decir, si te digo, me gusta Black Sabbath, mi estilo de música es como Black Sabbath, es death metal o thrash metal, es rock and roll. Y así es simple. Pero es que siempre se llama rock and roll. Sí, bo. Es todo rock and roll. Es todo rock and roll. En el fondo, la bola completa es todo rock and roll. Todo rock and roll. Tractor metal, ¿no? Tiene tanta. Sí, pues. Y es más, y todo viene desde la misma esencia mucho. Incluso yo ahí, bueno, nosotros que me antes con los carros hemos tenido como esa discusión de decir, ¿por qué no puede determinar el mensaje que se entrega en una canción de repente el estilo de música? ¿Por qué tiene que ser un sonido? Sí. Porque el sonido puede sonar a muchas cosas. O sea, hoy día tenéis diferentes estilos y muchos músicos tratan de abanderarse con un estilo. No, nosotros somos este estilo de música. Claro. Creo que el rock es universal y es lo único hoy día cuando tú tienes la posibilidad de hacer música, hacerla desde ti, es lo que no se le pone precio. ¿Para qué nos vamos a estar viviendo? Sí. Eso también es un problema que también está. Estamos con, parece que es un problema de audio. Sabes que voy a colocar un temita y lo vamos a arreglar, pero al tiro. Vamos a irlos con algo bueno. Sí, nomás. Porque vamos a arreglar un poquito el sonido. Tenemos problemas de micrófono, parece. We'll be right back. yo uno tío. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 32 minutos. Ahora de lunes a viernes, tu programa social de conversación, entrevistas y toda la contingencia. Te esperamos a las 18 horas. Renca contigo. Junto a Raúl Valenzuela, solo por Frecuencia 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca. Desde el norte de Santiago, Radio Frecuencia 107.5. Hola amigos, los esperamos todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. De 8 a 10 de la noche. Y los sábados de 4 a 6 de la tarde. De 4 a 6 de la tarde. En este nuevo programa de entretención junto a Michelle y DJ Vito. Tendrá sorpresas, mucha buena onda, bandas en vivo, noticias y lo más destacado de redes sociales. Y por supuesto, la mejor música. Viralizados. Viralizados. Por Radio Frecuencia. La radio de Renca. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. El siguiente bloque musical es presentado por www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. ¿Qué es esta intro? Estoy grabando el logo. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia, la radio de Renque. Estamos con todo el rock de Barbeta y también con Bromo. Unos temas que realmente algo bueno. ¿Algo bueno? ¿Por qué algo bueno? Cuéntanos, chiquillos. Algo bueno, menso temazo, que estábamos escuchando ahí. ¿Esto nace por qué? Claro, depende a dónde se mire, cómo se mire. Todo depende. ¿Ah? Claro, porque el camino siempre deja algo bueno. Ya. Eso igual habla un poquito de del camino, de la vida, el trayecto. De lo que uno va aprendiendo en el camino. Claro, del trayecto. Como diría Fito Páez, lo importante no es llegar, lo importante es el camino. ¡Claro! Acércate un poquito más, César. Sí, ahí sí. Estamos bien, pues, ¿viste? Ahora estamos mejor, ¿no? Sí, ya suena. ¿Viste? Sí. Ahí se está escuchando mucho mejor. Sí, sí, ahí está. Algo pasaba. Algo estaba ahí, había manos negras. Oye, pero estos temas, todos, ¿quién lo hace del grupo? La banda completa, ahí nos juntábamos, componíamos. Sí. Bueno, por lo general, con el Ignacio siempre nos juntábamos a componer. Claro, que por ejemplo, bueno, siempre digo lo mismo, que por ejemplo, no sé, alguien llega con un riff o algo así, llegamos a la sala y después se cambia entero la idea. Digamos, sí. No, no es como que, por ejemplo, llegó una canción, ya esta canción es así y va a ser así, ¿cachai? No. Y luego la canción de repente, ay no, pero mira acá, hagámosle esto, saquémosle esto, pongámosle esto, y al final queda algo totalmente. A ver si en el riff inicial queda. pero es un punto de partida, ¿cachai? Sí. Este es menos potente que el de Bromo, Bromo es más. Sí, más pues, rock and roll, lo que hace. Y tú un rock más power. Sí. ¿Tú cómo lo puedes definir el rock que hace? Nosotros después de una conversación larga que tuvimos, porque tenemos diferentes tendencias, tenemos un guitarrista que le gusta el funk, le gusta Fanático de los Cadillacs, de Hot Chili Peppers, le gusta el rock también, el metal. Saludo a Ranma, que vamos a estar ahí. Cristian. Mi hermanito Cristiano. Sí. Está José que es un fanático del rock progresivo, está Moisés que es el bajista que le gusta el punk. Y yo soy una escuela rara de música, me gusta toda la música noventera, soy más fanático del grunge. Entonces, si le ponemos un estilo, lo que sí nosotros sonamos los 90, partimos. partimos. Ya. Finales de los 90, empezando el 2000, donde toda la influencia de esos años nosotros las tomamos. Alice in Chains, se absorbió todo eso. Machine Head, Pantera, los Cadillacs, todo. Sí. Y lo metimos en la licuadora y nosotros nos definimos más que nada por el mensaje que entregamos, que es muy complejo. Nosotros cuando componemos le damos muchas vueltas porque nosotros hablamos de los problemas de la sociedad en las poblaciones. Los conflictos que tienen las poblaciones, que lo habla mucho la música urbana, ¿eh? Lo puede hablar de hip hop, lo puede hablar del punk, no lo habla mucho el rock. Y nosotros dijimos, bueno, demos el salto, hablemos de los conflictos que hay con el tema del vicio, la pasta base, los problemas del consumo, el tráfico, los ejercicios de poder dentro de una población, y están las peleas por territorio, ¿no? Eso es algo complejo. Y la realidad también que se ¿Cómo un mensaje netamente político el que hacemos, a pesar que sí, de cierta manera lo puede tener, porque es una crítica social lo que hacemos. Algo parecido a los fiscales, ¿no? Pero sí, bueno, sí, pero un mensaje... quizás nos podemos identificar un poco más con el punk, pero tiene una visión más que si bien expresamos rabia como un sentimiento legítimo, lo explicamos más que nada como en sensaciones personales, porque nosotros venimos de la Pobla. Sí. Entonces sí. Nosotros hablamos lo que vemos en la Pobla, no lo que nos pueda decir alguien. Entonces nosotros escribimos muy de manera personal. Oye, discúlpame que te interrumpa, pero esta tontera que están mostrando en la tele de los narcos, esa weá siempre ha existido, compadre. Y la televisión, weón, lo chabacanea y le dan mucho color. Quería hacer esa crítica social. Sí que no va, compadre. Sí, no, pero es verdad, porque se ha hablado mucho de problemas sociales que existen en la sociedad. Nosotros venimos viviendo de que teníamos 9, 8 sí, años, 7 años. Esa weá siempre pasó en la población, po. Siempre ha pasado aquí en Renca, compadre. Es historia, nunca. Entonces, nosotros lo que hacemos un poco es, a nuestra forma, dentro de lo que nosotros hemos vivido, porque tampoco tenemos una verdad absoluta, explicamos lo que nosotros creemos y entendemos de los conflictos, los problemas sociales desde la población. No es la población, nosotros no venimos a decir, oye, la población puede ser, no, acá en la Pobla no está pasando esto. Sí. Y eso lo hacemos temas, lo hacemos canciones. Esto no es solamente en Renca, a nivel nacional, no, claro. Y todas las poblaciones de pero, de pero nuestra... que el rock no es que abandona, el rock no trata de no tocar mucho esa fibra. Y es una fibra sensible. El hip hop lo hace de manera bastante power, bastante urbana. Sí, pues hace poco tuvimos a los Panteras Negras celebrando los 30 Panteras años. Negra, escuela en eso, sí, pues. Escuela, la Guamachuco. Sí, pues 30 años estuvieron ahí celebrando los Panteras Negras. Sí. Saludos, y Panteras bueno. También, saludos a Chino, compadre Chino. Buenos amigos. No, cabros también que han trabajado harto para allá, a donde están, así que han tocado hartas puertas también, porque es difícil para ellos también, porque los toman de otra forma, y los miran de otra, eso justamente, los miran de otra forma. El rock no, el rock como que es más abierto a muchas puertas en todo el mundo, y nosotros mientras más podamos llevar el mensaje más lejos, lo vamos allá mucho donde mejor, más podamos, claro. hoy día Barbeta nos da la posibilidad a nosotros de poder llevar este mensaje a Argentina. Me llamó la atención Barbeta con un tema que se llama el tweet del tren. ¿Por qué esa mezcla? Ese cover, un cover bien especial. ¿Ah? Ahí está el estilo que te comentaba, que se mezcla el rock. De hecho, si te fijáis, en el fondo, ese estilo antiguamente, los más adultos no lo pasaban. Pero ese era el rock antiguo. Ese era el rock. El de la nueva ola. De hecho, y sobre todo, que se echa mucho de menos los trenes a nivel nacional. Poco. Sí. Así que por eso va el twist del tren. Lo hicimos pensando en el rock ochentero, en realidad setentero. Sí. Ese es de la época de los años de la nueva ola, cuando está. Yo diría que más antiguo. Lo intentamos hacer con el twist del tren. Twist del tren, sí. No, es de los años 60. De la nueva ola. De la nueva ola, sí, se pertenece a la nueva ola. Incluso, yo me atrevería, no sé, hay que buscar, pero me atrevería decir, incluso la nueva ola, capaz que hasta lo haya cobereado. Sí, pues, el original es de un argentino que se llama Sergio Inostroza. Sergio Inostroza es el que... Ya, de la época sí, pero es como del estilo de la nueva ola que salió. Y bueno, yo lo estuve escuchando a Barbeta con un estilo propio cover ahí de ese tema. Claro, no sé, ¿ustedes le agregaron alguna letra, sí, no? Sí, tratamos de poner un poquito la identidad de la banda también, ¿sí? ¿Cachai? Que no va a ser un cover, digamos, y que sea lo mismo, porque si la idea es poner un poquito de la personalidad de cada uno, ponerle el color de... Bueno, ahí le pusieron el power de rock, porque claro, el otro es un tweet. Estamos hablando de tweet y se transforma en rock. Lo mencionamos a Barbeta. ¿Eh? Claro, a Barbeta. La versión de Barbeta. Oye, chiquillos, ¿tienen historia ustedes también porque no se han presentado solamente aquí en Renca, ni tampoco en Chile, sino que también en Argentina? Cuéntanos un poquito. ¿Estuvieron en Argentina haciendo también algún un, un festival, parece, ¿no? Claro, hemos cuéntame un poquito de eso, porque ya les gustó, parece, eso. ¿Ah? Sí. Lo bueno es que allá en Argentina se consume harto el rock, y de hecho a nosotros nos va mucho mejor allá que acá, por eso estamos constantemente viajando. Es que hay que hacer historia, ¿eh? Fíjate que gracias a lo que pasó con los ingleses, el rock se... En Argentina, pero sí, se empezó a escuchar en todo, pero justamente el latino, ¿me entiendes? Claro, ¿por qué? Sí, porque sí, cuando pelearon la guerra de las Malvinas, cortaron todo el anglo. Ese concepto tan, a mi juicio, tan lindo, lindo, porque lo digo desde ese aspecto, porque el nacionalismo tiene cosas muy, muy, muy, muy terribles. Sí. Pero ellos tienen ese tema del nacionalismo, de todo hacerlo a la versión de ellos, y lo adoran. O sea, Fito Páez, bueno, yo creo que... El único artista, yo creo, que es más amado en su país, lo que no pasa, por toda Barbera. Fito Páez en su país lo adoran, a otras bandas, Alma Fuerte, La Renga. Pero que a todas las bandas argentinas la adoran. Hablando del rey del rock de allá, que le llaman al Charly García, vos. ¿Cachai? De ahí para adelante. Desde Santa. Empieza. ¿Eh? Ah, bueno. Toda la onda, no, desde lo más. De hecho, en verano hicimos un Barbeta Fest en Quintero, invitamos la banda, o sea, al baterista de la banda de Charly García. ¿De Charly García? Con su banda, que tiene también otro proyecto aparte. Entonces, igual nosotros hemos logrado igual estar como codeándonos, no sé, con músicos igual más o menos importante, porque para nosotros es como súper importante subirle un poco el nivel al rock. Pero igual un poco hay una imitación a las bandas inglesas en Argentina como en Chile. En Argentina Soda Stereo a The Cure. Claro. Y aquí en Chile Los Prisioneros a The Clash. Así que siempre hay como estilo que copiar. ¿Por qué? Porque obviamente el rock europeo es distinto. Que lo que saca de cuajo de todo esto es los Jaiba. Sí. Ahí te mató todo. Sí. No sé si es que como ellos hacen fusión también de mezclas con el twist, ¿viste? Los Jaiba mezclaron el folclore con el rock, integraron la guitarra eléctrica al folclore cuando nunca... Lo que pasa es que todos los músicos obviamente tienen raíces musicales, siempre te va a gustar alguna banda y a lo mejor hasta sin querer vaya a hacer algo similar o alguna idea, qué sé yo. Tenemos varios temas que tenemos, varios pasajes bien nortino, sureño, jaiba, que la payú. De hecho, en el single nuevo hay una parte que hay un charango entre medio, así, como nada que ver, así, pero nos gusta como... A mí me pasó, a mí también me pasó lo que pasó ahí en el ahora los 30 años de los Panteras Negras, que hay un artista jijopero, Luanco se llama. Sí. El compadre canta en mapuche. El mapungú. ¿Me entiendes? El rap mapuche. Sí. Y pero mete, también y mete sonido mapuche. Es que por ahí y andino y también le coloca también a la cumbia rap. Claro. Entonces es como también hablar con ustedes algo alternativo. Sí. Algo alternativo que... Lo pero ya está todo hecho, ¿sí? y el que haga más de lo mismo se va a encerrar, nomás es pues, decisión propia, finalmente cada banda lo va a hacer, pero encerrarse va... Por eso es que es tan importante mirar al rock como todo y no como un estilo propio. Sí. Si hubiese todo con un estilo, te ponía un techo, una ampulla al lado, y no podéis tocar más, no podéis llegar más lejos, pero si tú no te ponías esos límites... Y tú decís, bueno, ¿y qué tiene de malo ponerle cumbia? No, voy a fusionar con lo que queráis. No, sí, a eso, igual que como los Vázquez, que le llamaron Pop Cebolla, le pusieron Pop Cebolla. Eso, ¿cuándo haya asistido a esa frase completa? Como lo de Sinergia, Pop Cebolla. Metal Pájaro. Metal Pájaro. Claro. ¿Me entendió? ¿No? Entonces, yo creo que todos buscan, cuando pasó de los años 70, cuando estaba toda la onda de. Venía de los años. A finales de los 60, toda la onda de. De los Deep Purple, Black Sabbath y todo, aparecen Europe y toda la onda del heavy metal. Y cambia pero al tiro todo. Una, porque le llamaban incluso las muñecas del rock a Europe. Entonces cambia también la actitud, cambian los estilos. No sé si le ponen más amor a las letras, porque eran más rudas las letras en otro lado. Humo sobre el agua, de How I Start, Estrella en la carretera, de los Deep Purple. Es distinto a escuchar a un Europe, que le cantaba más al amor, a lo mejor más cosas cotidianas. De repente van enfocados como otros públicos igual, porque eso era como más para las minas, cuando está enamorado. Hasta para bailarlo. Y lo otro que... Pero ahí rompiendo esquema el rock. El rock, hay una parte súper clave en cuando se empieza a unificar el rock y se empieza a masificar, que es cuando Aerosmith graba con Run DMC. y rompen esquemas criticados al máximo. Primero y después sale Anthrax. Y salen criticados al máximo, pero ¿cómo es posible que dos estilos que se contraponían, se criticaban, se odiaban, sí, terminan siendo escuela para todos los que vienen en los 90? Y tú hablas justamente de los 90 y te saco a Metallica, cuando realmente ese rock nadie lo quería hacer comercial. No. Nadie. O sea, lo era. Vayamos con cosas. No, pero después del álbum negro. Pero ya lo era. Si Metallica ya era una banda comercial, lo que pasa es que disfrazan el underground. ¿Sí? No vamos a hacer videoclip. No vamos a hacer. Pero rompió todo lo que realmente querían. Pero ya era comercial. Lo que no querían del rock. Que fuera comercial, ¿no? El público que masivamente lo escuchaba no quería que llegaran a lo comercial y ya lo estaban consumiendo ellos mismos como condenados. Pero que en estadio. Sí, se está, sí. Gilemol con dos temas estaban los días con estadio lleno. Sí, hay que ver que también vienen las raíces ahí de Iron Maiden con todo ese estilo. Es que creo que es una eterna evolución y la música en general. En música en general una eterna evolución, el mismo hip hop, la música punk, el ska, el punk. Ha tenido una constante evolución, pero a mi juicio todo. Todo tiene que ver con expresar. Pero bueno, es y cuando bueno, los cabros quieren expresar, van a buscar una tendencia. Le pregunto a los dos como dos grupos. ¿Es bueno innovar? Siempre es bueno innovar. Siempre. Te mantiene fresco. Pero innovar en el sentido de sacar una mezcla diferente a todo el rock. ¿Podía echarlo a perder? Hecho, creo yo. ¿Ah? Ya está todo hecho, pero podía hacer fusiones que en el fondo podéis lograrlo. Sí. Podéis lograrlo y armar un propio estilo. ¿Cachai? Que es lo que en el fondo busca Arbeta, vos. Todas esas mezclas, ¿te fijáis? Yo no vería yo subiendo al vocalista de Metallica cantando con Daddy Yankee. Tiene una mezcla. Para innovar, ¿por qué está? No lo veáis tan loco si el vocalista Rammstein hace trap. Y eso es algo súper natural. Y son exploraciones que tiene el rock, la música. ¿Sabes por qué te les pregunté? Porque realmente pueden ensuciar el rock a innovar tanto. No, yo ahí discrepo. ¿Sí? Entiendo tu punto de vista, pero yo discrepo porque lo que yo creo es que cuando el mismo ejemplo que puse con Run DMC con Aerosmith, criticados al máximo. ¿Sí? ¿Cómo era posible que haya caído en las garras del rap? Negro más encima, porque recordemos también en los tiempos que se hablaba de eso. Una banda como Aerosmith, legendaria. Y finalmente terminó siendo cuna para un montón de bandas que aparecieron después. Porque se dieron cuenta que a la gente le gustaba, innovaba, consumía. Si finalmente el rock, independientemente de lo underground que le queráis poner y todo, se va a vender. Y el día de mañana todo músico quiere que lo escuchen. Po. Sí, po. Pero okay. aquí hay un patrón súper importante y fundamental, que tú hablas de la fusión. Y uno puede hacer muchas fusiones, y hay gente que hace fusiones y que les va bien, pero no depende de la fusión si es buena o mala, sino que depende de la oreja que te está escuchando. Si esa fusión la haces masiva, obviamente lo lograste, po, ¿cachai? Este gallo es nuevo, inventó este estilo de música, claro, y lo lograste porque en el fondo de uno que ve desde afuera las fusiones, que de repente hay fusiones que son horribles, pero si, ¿cachai? Que están 50 o 60 mil personas escuchando esa misma música, tú que hay locos, pero ¿cómo esta cuestión la están escuchando ahora? ¿Cachai? Es que entonces por ahí va el tema, va el tema de las fusiones. Lo hablo por los creadores, por los padres del rock, los gallos que siempre han hecho un rock y no se salen de ese estilo. Pero velo a cuando empiezan, cuando Metallica empieza, innova. Y también genera esa controversia. Pero después ellos mantenieron una fórmula que les dio resultado. Ojo que no está innovando, está entrando al mercado, que es diferente. Sí, pero, porque estaba el estilo de Metallica, fue el único que se entró a lo comercial, que ahí innovó porque... Pero Metallica en ese momento innovó. ¿Sabes por qué innovó? Dio el paso. Porque dio el paso a lo comercial, a las radios. Por eso es que no es bueno tampoco escucharse. Primero no es bueno santificar. Y tampoco es bueno demonizar, creo yo. Sí. No se puede santificar a una banda X. O no se puede santificar el rock. Bueno, a mí me encanta, yo comparto con ellos, me encanta la Sabbath. Mm-hmm. Y claro, a lo mejor yo dentro de mi opinión y mi gusto personal un poco más cerrado, los voy a santificar. Pero eso no quiere decir que son padres de algo, sino que para mí quizás son influencia. Claro, o los Beatles. Sí. Pero cuando tú te pones a hacer música, tú no tienes o no deberías tener prejuicios a la hora de hacer música. Yo hago rock y es la música que con los cabros a nosotros en bromo no resulta. y nos gusta, nos sentimos cómodos haciendo ese tipo de rock, y así nos sale bien, y así es la fórmula que nosotros hemos encontrado para que suene. Es que esa es la clave, hacer lo que te gusta. Y pasarlo bien. Pero no, pero si el día de mañana, ya no sé, tengo 10 años más y quiero meterle un poco rock clásico, le quiero meter salsa, puta, le haré, pues. ¿Y por qué no? No, si no está prohibido. En ninguna parte dice usted está. ¿A quién está engañando? ¿No? El público. En el fondo te eso es abstracto, la palabra público hoy en día consume de diferentes formas el público. Ahora ahí está el juego en los seguidores. Porque el público hoy día es tan diverso que ya no, tenés cabros que escuchan reggaetón y escuchan punk. Sí, ya no es antes que habían tribus. Sí, no, veía no, gente vestida de punk y los gallos andan bailando en las discos. Sí, pues. No, sí. Ya no está ahí definido. Pura pinta, ¿no? Claro, es la pura facha. Es que también te hago la en cuanto a los instrumentos. ¿Ustedes también no harían instrumentos? Sí. En el sentido, ¿tú haríais rock sin guitarra eléctrica? Sí, pues. O sea, el día de mañana. Y si el guitarrista quiere tocar piano, quiere que piano. No, no, te digo, sin la guitarra eléctrica en una banda rock. Pero de hecho podría, nosotros como Barbeta. Esos son los desafíos que se pone cada banda. De hecho, como Barbeta, de repente tocamos acústico y yo toco ukelele, de hecho. Bueno, con los temas rockeros. R.E.M. No, pero hizo eso. Estamos hablando en tocata. No, pero R.E.M. hizo eso. Una banda considerada dentro, era bastante innovadora, ¿entendés? Dentro del mundo más grunge. Y un día salió tocando, si no me equivoco, era mandolina. Era el instrumento que toca en Lucy Mar Religion, uno de los pero éxitos. Pero lo hizo en sentido de no, Lucy Mar Religion, uno de los siempre éxitos más importantes de R.E.M. ¿Eh? No es guitarra lo que suena. Es una mandolina. Sí, una mandolina. No es guitarra. Sí. Oye, Korn toca la gaita en el primer tema del lado B, así como a los gallos que escuchaban cassette. Y partió un tema con una gaita y era el medio tema, pues. Yo creo que la música y la composición es como cocinar, güey. Sí, es verdad, güey. Ahí la colocando tus mismos condimentos, la ahí colocando los condimentos que les voy a dar. De repente voy a hacer una canción, de repente hay canciones que son totalmente diferentes dentro del disco de Nemo. No sé, por ejemplo, está el Renacer, que no tiene nada que ver con las otras canciones, ¿cachai? Sí, Renacer es un tema súper folclórico. Claro, ¿cachai? Sí, no lo tenemos acá. Hasta unos tecladitos de fondo, ¿cachai? Oye, me gustaría escuchar a Bromo para que veamos ese estilo social. Vamos. Estamos calentando aquí para el Barbeta Fest Mendoza. Pongámosle power. Para la gente que está en Argentina. Rompe el esquema, ¿quién? Es quien te busca, ¿quién? Vive en miseria por su vida, ¿quién? Pide clemencia, vamos. Sigue luchando y pelea tus derechos. Vivir con igualdad, no. Mentes enfermas por su incultura, son solo basura. Lucha por ser paz. Piensa en ti, no mires atrás. Usa tus armas detrás de la pared. Piensa en ti, no mires atrás. Usa tus armas detrás de la pared. ¿Cuál es su inocencia? ¿Cuál es su condena? Si en frente cuesta demostrar tu cara, dentro de ti mismo es tu descendencia, de tu madre tierra, cuerpo de oscuridad. No pidas penaria con tu frente en alto y ven, demuestra tu rostro negro con barbarea. Piensa en ti, no mires atrás. Usa tus armas detrás de la pared. Piensa en ti, no mires atrás. Usa tus armas detrás de la pared, detrás de la pared. Ya no te van a juzgar. noche van a juzgar. ¿Cuál es tu descendencia? ¿Cuál es tu descendencia? No, no, no te van a juzgar yo. No, no te van a juzgar. Ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Y también nos puedes escuchar a través de www.rencacontigoweb.com. Estamos en dos radios online escuchándonos aquí para que también más acceso ahí a lo que estamos conversando. Saludos a toda esa gente que está apoyando también. Sí. Oye, se nos viene Barbeta Fest. Hablemos de Barbeta Fest. Sí, oye, el tema de este, ese es tu voz, César. Sí, ¿ah? Sí. Esa. No, es que los chiquillos, yo creo que el Ignacio más, yo estuve en esta radio un año y medio más o menos haciendo un programa de análisis político. Toma. Cuando yo soy analista y estudié economía. Entonces, en varias radios, en la Radio Universidad de Chile, en esta radio, y estaba en la USACH, estuve en una oportunidad. Y hoy día estamos ya abriendo camino. Estuve en esta radio trabajando en tema. Entonces, cuando Raúl me dijo, oye, me tiene una banda de rock, weón. Sí, no, bueno, qué raro, no, no es raro. No, sí, es que, político de, no, soy piloto de avión, sí tengo una banda de rock. Oye, mucho le pasa eso, sí, es verdad. No, yo soy gerente general, es como ver a este cabro ese que hace en la noche con la, ¿cómo se llama esta? En el 11, el ruso este, ¿cómo se llama? Tiene banda de rock y el loco, el animador de. El Alfredo Alonso también, pues. Sí. Ah, Fred Alonso. De mira, hecho, y tiro una anécdota, que me gusta tirarla porque se enoja. ¿Ustedes saben quién es el gerente de AES Gener? ¿El gerente comercial de AES Gener? ¿Una empresa que la gerente? ¿Vos este sin hecho? Sí. Don sí. Robo. ¿Sí? Sí. ¿Quién es? Gerente comercial. Gerente comercial de AES Gener. ¿Pero quién? ¿De Sinergia? De el vocalista de Sinergia, sí. Sí, ¿es presidente o fue presidente de la SCD? Claro, nosotros estamos en SCD, no, no sé si y el loco está, algo de, no sé qué es lo que es del, sí, del directorio, no. Es dentro del directorio, pero no sé. ¿También de la SCD? Saludos para Sinergia. Ahí también innovaron con el rock. Ellos innovaron hecho, algo diferente. Vino en el año 94, 95, si viene Juan Carlos Chandía me debe estar escuchando. Vino en el año 94, 95, arranca una banda punk, pero punk. ¿Mm? Donde el vocalista es Don Rorro, un pelo largo, bueno, unas poleras, bueno, blancas, bueno, y unos pantalones medio setenteros, bueno, y vamos allá a la chasca. Y lo vi 8 o 9 años después, bueno, con evolucionado. Claro, y fue evolucionando. A ellos, la escuela de rock, lo ayudaron mucho. Buena. Oye, vamos a irlo directamente al Barbeta Fest. Barbeta Fest, ¿usted ha estado dos veces en Argentina? O, bueno, yo digo, en cuanto a Barbeta Fest. ¿O allá en Argentina? Es la primera, claro. Y nos fuimos dos años antes a Buenos Aires. ¿Ya? ¿En Buenos Aires? Anduvimos de gira por el... Estuvimos en Palermo, San Telmo, Banfield, Ezeiza. ¿Y cómo se llaman los eventos allá? No, eran presentaciones, ¿no? Ah, presentaciones. Gira así dentro de Buenos Aires, ¿cachai? El año pasado estuvimos también en Mendoza y ahora volvemos ya, pero con el evento que tenemos apoyado. Barbeta Fest le llaman, y allá en Argentina también se llaman Barbeta Fest. Sí, tal cual. Así, pues, tal oficial, cual. Pues, el mismo afiche, la misma banda. Consiste en las bandas chilenas que vamos a viajar, y allá también hay bandas argentinas, entonces se hace como una mezcla, digamos, de los distintos buenísimo, rock and roll. Buenísimo. No, bacán. Eso debe ser. Oye, pero esto lo organizan ustedes. Sí. Después queremos hacer una versión en Santiago, porque ¿cachai? Que las bandas de allá vengan acá y más o menos lo mismo. ¿Ustedes son de Renca, sí? Sí, pues. Ay, aquí organizando todo. Sí, oye, acá de Renca el César. Ya. Yo y el Nacho es de Santiago. Claro, ya. Estamos al lado. Pero estamos al lado, al otro lado del río. Al otro lado del río. ¿Teniste Barbeta de Renca también? También. Ah, claro. También. Sí, ya. Felipe. Sí, bueno, un saludo para la Quinta Región, que le estuvimos este verano haciendo el primer Barbeta Fest. Ah, ese. Pero lo que pasa es que nosotros venimos de antes haciendo Barbeta Fest en locales, ¿cachai? Ponte tú en Providencia, en Santiago Centro, en comunas pero alrededor, lado, pero tuvimos un montón de lados, sí, un montón ahora, de lados. Ahora estamos disparando. Bueno, aquí han venido harto rock, hartas bandas de rock. No, tiene aquí, no, aquí, cuerpo. Aquí, no, aquí nosotros hemos traído a varias bandas, ¿no? Y muchas están, bueno, van a las salas de la SCD, yeah, a Santa Filomena, como también allá, sí, en otros lados. Claro. Fíjate que, bueno, ha pasado, por nombrarte uno, más en Chile, no sé si los cubican a los más en Chile también. No sé si lo digan ellos, ¿no? No. De nombre, ¿no? De nombre, sí. Más, sí, también, un grupo rockero. Pero deben ser bueno. No, güey, buenísimo. No, si te conoces. Retrovisor, toca, ¿ah? Me parece que toca Retrovisor mañana. Ellos estuvieron aquí. Ah, también Retrovisor no, estuvo. Ellos son una banda de rock también, como clásico también, y le bueno, ponen de todo. Es que se, el vocalista ese hace tributo a Rolling Stone. Sí. Es el que le hace el tributo aquí en Chile a Rolling Stone. Y bueno, el Claudio se llama. Y de aquí de Renca también, Claudio y el grupo Retrovisor. ¿Ah? ¿Profe de un colegio? Sí, son profesores. Ellos son profesores, pero los chicos también se sorprenden. Tiene una banda de rock. Está muy infiltrado. Sí. Oye, hay harto rock. El guitarrista de Bromo, Cristian Venega, Cristiancito, él es profe de historia, también bueno, de Renca. Debe estar, pero sufriendo con todo lo que está pasando. ¿Quedamos no, con sí, pega de, o quedamos bueno, sin pega? Le mando un aguante al Cristian porque hoy día fue a la movilización de los profesores de historia. Sí. Oye, Valverde, entonces, este es el día 7 de junio. 7 de junio. 7 de junio, esto, claro, mira, directamente quería, en Mendoza. Claro, quería contarte un poquito, ¿sí?, sobre el evento. Buenísimo. En Godoy Cruz, en Mendoza, en el espacio se llama Espacio Titanium. Espacio, Salón Titanium. Titanium se llama. Ya. Donde se va a realizar el evento. Bueno, un saludo al Colo, que él es el dueño y organizador también. Que nos ¿el ayuda. Colo? ¿Ah, sí? Colo. Colo de Colorado. Pero no es Colo, Colo. El Colo, ¿por qué? No es Colo de Colorado. De Colorado, ya. Tenemos un amigo en Perú también que le dicen el Colo. Nosotros sí, también hemos tocado dos veces en Perú. Hemos estado en Lima y sí, Máncora también. Ah. Igual ya estamos saliendo, venimos saliendo hace harto rato. Sí. Oye, pero con... Ustedes tienen 9 años y han hecho harto. Sí, cumplamos 15. Imagínate cuando cumplamos 15. Claro. Están en Brasil, Brasil, Ecuador. No, bueno. Mira, allá en Argentina vamos a estar compartiendo con Dark Angel, que es una banda súper destacada allá, que cuando tocan poco, pero cuando tocan se llena todo, ¿cachai? Porque es una banda como de los 80, 90. Ah, ¿cómo se llama? Dan Harker. Dark Angel. ¿Ya? También va a estar Alvear Oeste, Grizzly, La Avioneta, Bromo y Barbeta. La Avioneta también, ojo, a La Avioneta yo una vez lo escuché. No, ¿La Avioneta? Lo escuché. Son bandas que igual... En un tributo de bandas argentinas, o sea, en un especial de bandas. Pero parece que La Avioneta es clásico. Es de los años 80, a finales de los 80 parece La Avioneta. ¿La Avioneta? Sí, no parece sé, que reconocí no sé, a La Avioneta. Hace como un año escuché... En un especial de banda argentina con notada argentina, salió La Avioneta en una radio. Me sí, también he escuchado La Avioneta. La fortuna cuando fuimos a Buenos Aires nos fue súper bien, ¿cachai? Entonces ahí, cuando fuimos a Mendoza el año pasado, puta, nos fue la raja, ¿cachai? Entonces ahí como que empezaron a ganar público ahí. Entonces cuando supieron que queríamos hacer un evento, tuvimos todo el apoyo y por eso estas bandas que son más o menos grandes allá, ¿cachai? Quisieron sumarse y todo, así que claro, puta, yo creo que va a estar súper. La idea y la intención es hacer el Barbeta Fest acá junto a Bromo y Barbeta y traerse las mismas bandas que van a tocar en ese evento, traérselas para acá. ¿Pero aquí en Santiago, en Renca o en alguna comuna especial? Sí, en Renca y tenemos el lugar. Necesitamos un estadio o una cancha grande, un gimnasio, claro, porque claro, la idea... Y bueno, son estas bandas... Se están dando la oportunidad, ¿eh? Sí. En todo caso, se pueda. Hay que hacer la gestión nomás. Y algo de avance tenemos con el tema. Eso es la idea. Si lo podemos hacer aquí en la comuna, no hay problema. Una vez fuimos a tocar a. Es que hay que decir que Renca también está catalogado con buen rock. Sí. Porque aparte de eso, antiguamente se hicieron la escuela de rock acá en Renca también. Sí. Así que sí, está bien. Que harta público ahí, hay harto público. Teníamos el Pap Laos, donde venían los mejores tributos. ¿Ah? Ahí. Pablo Laos, Pato Lucas. Sí, de lo que se acordó mi compadre. Es que estuve 3 años de DJ ahí. Claro, ahí estamos. Y la verdad, las cosas que conocí. Oye, ayer salió el Alex Valenzuela, el compadre que cantaba ahí en Laos. Yeah. Salió en Yo Soy de Deep Purple, compadre. Los tres le dijeron que sí. Buena. ¿Tú acuerdas del Ale o no? No sé si lo ubicas tú, es un cabrito, que era en ese entonces cuando estaba el parlado, era un cabrito de 21 años, y cantaba junto con el... vocalista, pero tímido. junto con Manuel, que era otro que cantaba no, como sí, Deep Purple. Sí, debe ser el mismo. Debe ser el mismo. Estamos hablando ¿quién, de quién? Richote, a Richote. ¿El Manuel? ¿Ah? El Manuel que cantaba con el Jorge, po. Sí. Sí, pues, ese uno que cantaba con Deep Purple, pero el otro era Alexi que le siguió. El cabrito que escuchaba y de repente lo metían cuando faltaba el Manuel, lo metían. Y ahora, pero pues lo escuché ayer y está, pero. ¡Guau! Canta, pero espectacular, ¿no? Estamos hablando que canta hace 15 años. Sí, es que vivan esa, porque es hermoso. Sí, pero es que no todos tienen la. ¿Cómo decirte? Como la. La chispa. Claro, de poder componer, güey. Yo he conocido músicos bacanes y los locos no pueden. Se pierden. Son ejecutores, buenos ejecutores, ¿cachai? Se pierden, pero para tenemos la posibilidad. Lo que dice. Ah, no, puta, nosotros tenemos aparte las canciones grabadas, tenemos caleta canciones, güey. Acá, güey. Escrita, sí, así por celular, ¿cachai? Tenemos. Y está la. Y ahora que. Gente que hace cover, claro, le gusta la música, son buenos ejecutores, pero tú los sacáis de ahí, ponte tú ya, el guitarrista de AC/DC, que es el Romo. Oye, Romo, puta, hagamos una banda en conjunto, tú tocáis la raja, compadre. Y le dice, sí, yo creo que sí, muéstrate una idea. Y no, así te nubláis. Porque lo que pasa es que te encaselláis tanto en un estilo o en una forma de tocar, y también no tenéis el gen, no tenéis ese dichito. Entonces, para ti es más fácil hacer un tema, escuchábalo así, lo tocáis bien y te vestiste, disfrazáis y herís la banda. Te va bien haciendo un cover, pero no tenés tu identidad, po. Ahí no hay una identidad, estáis copiando. Hecho, de hecho, como. Sí, no tiene nada malo hacerlo, yo lo encuentro. No, pero voy a ir a ver un montón de Valbrecht que me encanta. Sí, súper bueno. Pero claro, exacto, y me gusta compartir con ellos, son tremendas personas, pero nosotros somos como los hijos del rigor. Nos gusta. No nos gusta ir a estadios de 5.000 personas, a lo mejor nos gusta ir a eventos de 200 personas a ver que escuchen tus temas. Vamos por el camino más difícil. Como dijo Charlie García, hay hartos músicos pero poco artistas. Claro. Buena frase, buena frase. Así es. Y es verdad eso, sí. Que faltan los creadores de repente en el rock, ¿o no? Eso es lo que estás diciendo tú. Y aparte, para no sé, la satisfacción, de estar tocando, en el caso de nosotros, en otro país, las canciones que creaste, bueno, no sé, yo me acuerdo con lluvia, cagado, fui con una guitarra de palo a ir haciendo canciones y después estarlas tocando en un escenario a toda En tu rata. Caso, en este tiempo parece que Mendoza no es tanto de lluvia, ¿o no? Sí, igual anda sí, por ahí, no anda cosa. Oye, igual ahora. Yo conozco ¿sí? los dos extremos, hace más calor y más frío. Sí, pues. El frío allá es terrible, tenés que ir muy abrigado. Sí. ¿Y cómo está la pero cosa ahora? Un Fernet con Coca-Cola, compadre, lo pasa eso, todo, que te preocupes. Un buen asado. Oye, al aire libre. Un buen asado, al lado de la parrilla. A leña. Pero esto va a ser en. Fuerte salud, va a ser en un salón, pues. A la gente que está ya haciendo el avance con el local. Sí. A Radio Por Nacer. Sí, Aprendete. Aprendete. Bueno, Radio Por Nacer. Sí. Hay una radio también que los va a... Radio FM León. Tenemos dos radios que cubren los eventos nosotros cuando vamos a tocar allá. ¿Ya? Qué por bueno. Ahí también es re bueno hacer ese gancho. Lo que nos llama la atención de allá es que, ponte tú, las mismas radios van a los bares y te entrevistan, ¿te fijáis? Claro. Es lo mismo que acá, pero ponte tú, ellos van. Van y graban y hacen videos, ¿cachai? Y entre ellos mismos. Como una comunidad de música claro. Que donde sí, entre todos. Eso es súper bueno. Por ahí va el tema, compadre. La autogestión y la ayuda a los músicos. Y ahí tú te vas acoplando. Sí. Las redes. Insisto lo mismo, que ellos quieren tanto lo que hacen. Y le buscan y siempre buscan darle esa identidad propia. Ellos aman lo que ellos hacen. Que tienen eso mucho del, y no quiero que sea una ideología, pero el comunitarismo, son muy comunitarios para hacer la cosa. Entonces se juntan, comparten, se van todos juntos a verse tocar allá, como pasa con a mí, en lo personal, nosotros volvimos a tocar desde el año pasado, pero cuando hablamos con Esteban, nos acordábamos de eso, yo me acuerdo en la camioneta del Esteban iba a tocar la banda que tenía el Esteban, Newton Ball, otra banda más a veces, la banda de Gigi, que era tributo a Iron Maiden y Bromo, y íbamos todos en una camioneta, que era la camioneta del Stan, una combo que íbamos 20 buenos más los instrumentos. Y nos íbamos todos a donde estaba el mundo mágico, ese sector, íbamos a tocar, y con de repente 0 grados, y salíamos de dentro de la camioneta cagados de calor, pero transpirados todos. Y tocábamos una banda, a veces solo yo podía ir a tocar una, a veces era Bromo o era Newton Ball, no tocaban todas, pero andábamos todos juntos. Sí, esa era la idea. Y hoy día se ha perdido un poco con esto del individualismo de tanta tecnología y tanta competencia que hay entre las bandas. Falta apoyo mutuo. Importante para toda esa gente que está escuchando ahora: cuélguense esa guitarra, salgan, muévanse. A los amigos que les gusta la batería, pesquen una carretilla y ayúdense, muévanse y hagan música. Me acuerdo antes, 10 años, 20 años atrás, con Bromo, Newton Ball en esa época, llegó a escuelas de rock, pero antes de eso nosotros ya teníamos un movimiento, ¿cachai? Donde íbamos a Conin, tocábamos, había gente que hacía cover, como todas las bandas, y eso movía, y los cabros se iban, salían, se movían, pero se perdió, hubo un trayecto en el cual se perdió como 20, 30 años desde que estamos juntos. Pero la gente ya no sale. Pero los niños no salen a jugar. Igual hay que decir que acá en Renca no hay bohemia. No tenemos tampoco espacios. Es que muy triste. Es una comuna triste. Yo le llamo comuna triste. Yo una vez conversando con unos concejales anteriores a esta, yo les dije que aquí faltaba bohemia, faltaba entretención, faltaba felicidad, tenían que salir, toda la gente tenía que salir fuera de la comuna. No se trata, si mira, tú vayas a San Pablo, te encontrás con todas las discotecas y distintos estilos. Vaya al barrio Brasil, de todo. Sí, aquí va. Falta ese tipo de barrio. Llegar rápido al centro. O sea, aquí no se trata de que vayan mal. Pero falta ese estilo. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que le gusta la entretención. Sí, obviamente que tenemos que salir también a divertirnos una vez a la semana, por lo menos. ¿Qué mejor que te queráis ir a tomar un licor o un copete al bar de tu comuna? Obviamente. Nosotros, mira, una vez fuimos a tocar a Lampa, compadre, a Lampa, donde nosotros estábamos tocando ron, casi dije ron. Ron. Y estábamos tocando rock y de fondo habían rancheras. ¿Cachai? Mira. Y estaba lleno, compadre, lleno. Y terminamos y la gente, bueno, bravo, compadre. ¿Y cuándo van a venir de nuevo? Porque bandas así no vienen. En Lampa. Y yo acá en Renca, que fíjate, en el fondo que todo, estamos... Te voy a decirte algo. Todo alrededor de Renca tienen buenos pubs. Sí, buena bohemia. Fíjate, Quilicura. Más que lo lograr hacer cosas. Fíjate que el año pasado nosotros habíamos vuelto, todavía habíamos tocado en el Pancho Fest. Que es un tributo a un amigo que lamentablemente no está con nosotros, y la segunda, tercera tocata que tuvimos era en la población Santa Emilia. Le mando un saludo a los caros de la Santa Emilia, son bien movidos, y era en una población donde la banda que tocó antes no era una banda de cumbia, y estaban, te lo juro, 400 parejas en la cancha de la bailando, y nosotros nos mirábamos con los caras y decíamos, parece que vinimos a dar jugo. Nos enchufamos, hicimos una prueba de sonido así suavecita y nos pusimos a tocar, y te lo juro que toda la gente, los mismos que bailan cumbia, se fueron encima del escenario y empezaron a vacilar la música, a disfrutar la música que estábamos tocando, y nos bajamos. ¡Oh, qué bueno! Hace años que no venía una banda de rock. Sí. ¡Qué bueno! Y nosotros nos miramos y decíamos, en realidad y ahí empezamos nosotros a repensar esta filosofía de decir, bueno, que tiene que ver con estilo esto. Y yo creo que hay que descentralizar igual la música. Es que cuando tú haces cosas amplias, hay mucho público, hay distintos. Entonces, y yo también, pues a mí me gusta toda la música. Yo, como dijera, a toda música le encuentro un gusto. Algo tiene cada estilo. Sí. Cada estilo tiene algo que te llama la atención. No creo que tú seas cerrado solamente al rock. No, yo creo que tu oído también de repente puedes escuchar, como dice él, me gusta la nueva ola, me gusta, ¿me entendí? Igual iba, no bailaba, no soy sí, nervioso, pero iba a la Jackson. Es que no es una cosa de vida también, pues, una cosa de vida, ahora que tú estás todo el día bailando, no es una cosa de vida, ¿me entendí? O todo el día rockeando, en todas partes andas rockeando, no, pues, te pasa eso de que de repente... ¿Te gusta cambiar un poquito un fin de semana o un día? Ya voy a ir a una salsoteca. Es que la música es que te mueve. Cuando a ti te gusta la música, y a mí me gusta el rock. Y eso es innegable. Yo creo que los tres que estamos aquí no tenemos discusión en eso. No. Me gusta el rock, me gusta hacer rock. Ahora, eso no quiere decir que no escuche toda la música y que no encuentre lo bueno. Me encanta la salsa. ¿Viste? Me encanta. Bueno, yo creo que no hay rockero más chileno más potente que Víctor Jara, pero me encanta Víctor Jara. Yo, por ejemplo, en mi caso, estuve trabajando en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. ¿Ya? Y ahí estuve ya con músicos, no sé, de hecho al mismo, ¿cómo se llama? El Parquímetro, que falleció hace poquito. Sí. Con él compartía siempre, con Tommy Rey y todo, entonces por eso que... Y fíjate que el año pasado lo tuvimos acá a Parquímetro. Sí. También lo tuvimos acá porque vino a hacer un ¿cómo se llama? Un concierto de jazz acá a Renca. Entonces estuvo una semana anterior acá en la mañana con los chiquillos y también nos llama la atención. Claro. ¿Cachai? Nos llama la atención de lo que del año pasado ahora ya no está, no existe. Sí, cosa que dejó, pero un legado gigante porque... Un gallo que entregó mucha música también a todos los... ¿Y Parquímetro? No. Sí, yo vi una entrevista que contaba. ¿Ustedes saben por qué le decían Parquímetro? Supe, pero no me acuerdo. A Parquímetro, lo que pasa es que en algún momento Parquímetro, él nunca ha discriminado la música, y yo creo que es un legado que nos deja Parquímetro. Él tocó en cumbia, rock, metal, todo, sí. Floripondio, Los Chanchos, Jazz, no, ahora sí. Que está en Santiago Altar. Él, y en algún momento un músico, el Cristian Galvez, creo que fue, le dice, oye, man, ¿tú pasáis en evento, man? Y él dice que yo cobro como Parquímetro. Ah, verdad. Ese fue la talla. Es que ese gallo tiene una historia, porque él trabajó para toda la parte política. Siempre lo decían que él, al principio, en los 80, en los 70, siempre estuvo en fiestas con Pinochet, con todos, lo llamaban a todos. Entonces lo tenían como medio. Y después no, pues él decía que él iba porque ahí tenía la plata, era lo único que podía sostener por la única plata. Ellos viven de la música, sí, no es diferente. Entonces era, yo, no era que tenía ¿cómo se llama? Un estilo así, pero derechista, ¿no? Él era por la música, siempre, sí. A donde no, lo contrataron. Y Parquímetro tenía la fue querendón también. Con músico de la Nueva Ola y tocaba con la Floripondio, y que la Floripondio, sabemos el discurso político que tiene. Sí, pues sí, lo dijo. Oye, chiquillo, se nos pasamos, pero más que muchos minutos. Y le dijeron, ¿qué pasó con la música? No, oye, quiero terminar con el tuit del tren de Barbeta, y justamente la próxima quiero que estén nuevamente para compartir un poco qué es lo que pasó con el FES, en Mendoza, y veamos la posibilidad de que me manden la URL de alguna radio que lo va a transmitir, sí, y lo transmitimos por Renca acá, la posibilidad, aunque sea una horita, la hora que van a estar compartiendo, sí, allá. Sí, ese día sábado, ¿no? Te vamos a mandar todos los links para ver si podemos hacer algún enlace. ¿Te fijáis? Todo depende de la hora. El día 7 cae día sábado. El próximo viernes, de hecho. Es el próximo viernes. Sí, estamos encima, y así vinimos aquí a hacer la despedida. Sí, bueno. Claro. Ustedes se van ya el lunes, ya martes, ¿cuándo sean? ¿O sean el mismo día? ¿El día antes? Nosotros nos vamos el viernes temprano porque estamos en una hora y media ya. Porque... Sí, pues sí, eso es temprano. No, bueno, hay que tener ojo. Es más complejo entrar y salir del aeropuerto. Sí. Ojo, porque. Ojo que también está cerrado el. No, pero paso Libertadores. Avión. Todo directamente avión. Ya, eso también es diferente. Cambia la cosa. Bueno, no, y también, oye, cuidado con los tornados. Luz, que se están acercando hasta el 7 va a llegar por acá. Claro. A lo mejor nos tira para allá. No, güey. Ya, chiquillos, le doy las gracias antes por venir. Antes de despedirnos, un saludo a toda la gente que nos está escuchando. ¿Eh? A Bromo, gracias por acompañarnos y el aguante que vamos a hacer. Y allá tenemos que tú sabes, pues, demostrar lo que nos gusta bien, hacer. Hay que dejar bien a Chitito. Claro, y un saludo también a la Martina. Yo estoy andando aquí con mi hijo Alonso, que me está acompañando también. Gracias por acompañarme. Bueno, un saludo a todos los amigos que nos están escuchando allá en Argentina también. Porque, ¿están escuchando en Argentina algunos? Viene para que nos estén acompañando. Qué buena onda. Esa es la idea. Dedicarle esta canción a todos ellos. Sí, a lo antes del rock and roll. Tómense el tren del rock and roll. Arriba, chicos. We'll be right back.